Hoy salí con ganas de verla. Le puse hoy por ahí un mensaje de texto. Me dice, odio infeliz. Tú no tienes vergüenza. Si yo sé que me envolví, ahora debo ganármela. Pa' atrás. Es que tú guardas rencor, quieres hacerme daño a mí y yo a él. Ese cabrón no te es fiel. Los bandidos son reales y él no causa nada en mí. Si lo vuelvo a tener de frente, no va a fallar un tiro. ¿Qué tal, bebé? Te he visto por ahí sin él, buscándome tú a mí. Puede ser de anoche, saque esa diablo interior, te falte placer. Yo te recojo en escapa, más porque tú te tapas. Ya cruzamos esa etapa, yo te puse en el mapa. Tú por mí te desvías, de su casa a la mía. Bebé, no te me escondas, viví la escondida, no es vida. Pero es que tú guardas rencor, quieres hacerme daño a mí y yo a él. Ese cabrón no te es fiel. Los bandidos son reales y él no causa nada en mí. Si lo vuelvo a tener de frente, no va a fallar un ti. Ey, te secuestro, yo te rapto. No se ve nada por dentro de la Raptor. En fútbol, alcohol. Si miras para el techo puedes ver los astros, las estrellas y una de ellas. Te enseño cómo se camella, solo pa' que veas. Yo te recojo en escapa, más porque tú te tapas. Ya cruzamos esa etapa, yo te puse en el mapa. Tú por mí te desvías, de su casa a la mía. Bebé, no te me escondas, viví la escondida de vida. Yo te recojo en escapa. Sube, sube, sube, sube. Baby, yo sé que él te sube. El que te construye y te destruye. Salen con el mío, salen de lugar. Rompiendo los venues, ya no hacemos clubes. Rompiendo los parties, rompiendo los dures. Rompiéndote todo, entrando por el túnel. Más tú eres mi droga, ven pa' que me cure. Y cuando me cure, bebé, no te vayas. Y cuando te vayas, bebé, no me olvides. Y cuando me olvides, yo vuelvo, aparezco. Y cuando aparezco, bebé, yo lo entro. Y cuando lo entro, tú sabes el resto. El alma te sale del cuerpo. Sale del cuerpo. Y no, no son cuentos. Pa' que se enfaden, envíale esto. Salvaje como la de esto. Y lo hacemos y no hablamos nada de esto. Porque es que tú guardas rencor, quieres hacerme daño a mí y a él. Ese cabrón no te es fiel. Los bandidos son reales y él no causa nada en mí. Si lo